Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estaba escuchando la apertura. Uno, cuando se acostumbra a escuchar una apertura, por ahí a la distancia pierde el sentido de por qué hicimos esta cortina de apertura de La Retaguardia, que la hicimos cuando el cambio de gobierno. Y casi que jodíamos con un cambio de época y con una vuelta a los 90, que en realidad en muchos sentidos se viene dando, pero nos faltó, habría que ayornarla, ¿no? Un poco más de sonidos de disparos y esas cosas. Yo creo que no tuvimos imaginación para todo lo que vino. No, claro, claro, no nos alcanzó. Nos quedamos en la parte frívola de la canción de Tinelli y eso. Pero bueno, habrá que hacer otra, habrá que renovar para esta nueva temporada de La Retaguardia, que estamos... Vos, TV, le pensaste que no iba a ser tan grave. Yo, no, vos me apretás al aire porque yo voté en blanco en la segunda vuelta. Yo me hago cargo de haber votado en blanco en la segunda vuelta. Yo, vos sabés que la sigo mirando los ojos a Moni, y Moni me mira a los ojos, y yo igual tomé una decisión que creo que sigo pensando que fue acertada. Yo dije públicamente que votaba en blanco, entre otras cosas, porque quería seguir mirando a los ojos a la mamá de Luciana Arruga, por ejemplo, cosa que sentía que quizás no podía ser. Yo, Fernando Tevele, 21731757, si votaba Daniel Scioli, uno de los responsables políticos, al menos de no haber dado respuestas a la familia de Luciano. Euge, al día de hoy, habiendo votado a Scioli en segunda vuelta, me lo reprocha. Con un gancho en la nariz, por supuesto, ¿no? Todos se pueden imaginar eso. Sí. No sé si hay que justificar todavía el voto blanco, lo justifico, no tengo ningún problema, tomo el reto y digo, es muy mala Euge cuando quiere, es muy mala, y cuando está enojada conmigo por otros motivos me hace estas cosas al aire en general. Pero bueno, es la cosa de trabajar en pareja, ¿viste? son los riesgos de trabajar en pareja. En fin, no me imaginaba esto, ¿vos te lo imaginabas así de intenso? ¿Tanto no? No me lo imaginaba. Cuando Jorge Soler, que acaba de terminar Patria Soñada aquí, me decía, se viene el fascismo, la verdad a mí me parecía que estaba exagerando. Y ahora uno ve que las cosas son diferentes, pero bueno. No me considero responsable de que esté Macri en el gobierno. No, yo no dije eso igual. Me parece que hay responsables mayores. Yo no dije eso de ninguna manera. Nunca te hice responsable ni a vos ni a nadie que votara en blanco. Solo dije que yo... Debe ser divertido como oyente pasar por momentos así en La Retaguardia. Bueno, en fin. La cuestión es que no me imaginé de ninguna manera, y creo que nadie se imaginó que la cosa iba a ser, porque ahora también aparecen todos los que dicen, y viste, yo te dije, pero la verdad es que nadie se imaginaba la intensidad de sobre todo de la cuestión represiva, ¿no? Y de la cosa del desapego por incluso por lo legal, ¿no? Que se está dando, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de, bueno, hoy y además así tan destructivo en todos los ámbitos, ¿no? Pensando desde los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy salió la noticia de la destrucción del Ballet Nacional. Digo, hay como en todos los ámbitos sucede, ¿no? Uh-huh. No es que se han puesto duros, no sé, con la reforma laboral o con los jubilados o con, digo, es con todo. No, hay claramente una con todo a destruir todo. Un achicamiento del Estado en lo ideológico, pero también yo creo que es más que nada económico, ¿no? El achicamiento del Estado. Lo que me parece que hay que empezar a pensar es ¿a dónde va esa guita, no? Esa guita que el Estado se ahorra cuando echa gente, esa guita que el Estado se ahorra cuando cierra planes de gobierno que implicaban que mucha gente tuviera trabajo, más allá de lo ideológico y de lo simbólico, hay que ver cuánto implica en guita y a dónde va esa guita, ¿no? Creo que tenemos que empezar a preguntarnos eso, porque lo que subyace en el achicamiento del Estado al que estamos asistiendo es, una vez más, transferencia de recursos hacia los sectores que más tienen, y en algún momento será también para volver a pagar deuda externa de la que se está tomando ahora, con lo cual, en ese sentido, estamos bien noventosos, ¿no? Uh-huh. Pero en los 90, aun cuando hubo represión, porque hubo mucha represión durante la reforma del Estado que impulsó Menem, me parece que ahora ya en estos pocos años de Cambiemos, eso se ha intensificado a un nivel inesperado, insisto, para la mayoría, aunque ahora aparezcan los gurús que ya te van a decir que lo sabían y que lo veían venir. Si lo veían venir, tenían que haber hecho algo antes para evitarlo, ¿no? Digo, porque sobre todo muchos de los que lo veían venir estaban en el gobierno, entonces quizás hubiera estado bueno que hicieran algo desde el gobierno para evitar que vinieran. Que viniera el macrismo como viene, en lugar de elegirlo totalmente como enemigo, ¿no? Porque también es cierto eso, que en algún momento lo eligieron como enemigo para poder polarizar en una estrategia electoral en la que efectivamente tenían más chances de ganar si polarizaban con Macri que si polarizaban con Massa, por ejemplo, uh-huh, donde dividían el voto peronista. Bueno, ahí en esa no lo elegimos a Macri, ni vos, ni yo, ni Nati, ni ninguno de los que estamos acá hayamos votado lo que hayamos votado en la segunda vuelta electoral. O sea, eso lo eligió el gobierno anterior en pleno poder. Bueno, no importa, hay que amigarse. Ahora es un momento de amigarse, de juntarse, no de pasar estas facturas. En fin, hoy el juez Torres decidió volver a encarcelar al policía asesino motorizado que le pasó por encima a un cartonero en la marcha del 18 de diciembre. ¿Se acuerdan que lo habían metido preso y que después lo liberaron? Y bueno, ahora yo creo que es también para intentar justificar las detenciones de los militantes populares, en particular de los dos del Partido Obrero, que de Ponce Dimas y de César Aracaki, que están presos por haber participado de esa manifestación, están acusados de haber herido a un policía. Me parece que un poco la teoría de los dos demonios volvemos a tener ahí, y tenían que meter a algún policía preso para poder justificar a los militantes presos, y metieron otra vez a este muchacho que además en su Facebook se mandaba preso solo, ¿no? En fin, el programa de hoy va por varios lados, ¿no? Pero vamos a anticiparnos a una jornada que vamos a vivir el sábado en el Conex, por invitación de Nazareno Robielo. Vamos a estar haciendo, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo va, Nasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación también a que La Retaguardia esté haciendo en el festival del sábado una radio, una transmisión y una radio abierta, más o menos lo que creemos que sabemos hacer, lo que nos hemos convencido que sabemos hacer. Tiene voz de radio el tipo, ¿eh? Tiene voz de radio el tipo, sí. Le clavo unas 11 horas por semana de radio. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar el sábado en el Conex? Es un, ¿a dónde nos invitaste? A un festival, a un festival que es la segunda edición, se hace en el mismo lugar, uh-huh, que por nombre tiene una propuesta de la cual muchos no podemos escapar, porque se llama Festival Insurgente, y la gente, aunque no conozca mucho la palabra, los que sí la conocen, algo esperan de algo que se llama de esa manera. Y sí. Y por suerte en este festival, que siempre fue música y pintura en vivo, pudimos agregar las charlas de determinados referentes en materia de derechos humanos, por lo menos para mí, mi visión, y transmisión en vivo de radio, que la van a hacer ustedes. Así que puedo decir que estoy cumpliendo un sueño. Es decir, es un evento cultural, pero que tiene también una pata social, podría decirse. Sí, hoy hice una entrevista para Página 12, no es mi diario, pero aclaré que sí, sí, lo hacemos, nos gusta lo social, pero que no caiga nadie porque estamos al horno, no tenemos manera de escapar. O sea, cae la FIP directamente, no tenemos los tributos. ¿Viste? Muchos no podemos joder con lo social, pero sí, hay charlas, está todo mezclado. Cosa que pasa. ¿Quiénes van a estar invitados en estas charlas que contabas? Va a estar María del Carmen Verdú, de Correpi, Pablo Pimentel, de la PDH, de La Matanza, la única independiente del país, como digo siempre, y se sumó Nacho Levi, referente de La Poderosa también. Bien, bien. Entonces todos ellos van a estar dando charlas a la gente que esté ahí y, por supuesto, además, charlas que transmitiremos, pero además van a estar charlando con nosotros en el marco de la radio, más que seguro, ¿no? Así será, se van a sentar a sumarse al debate. Bien, bien, es interesante. ¿Por qué elegiste a esas tres personas? Porque están todas vinculadas o a la defensa de los derechos humanos. Bueno, sí, los tres están vinculados a la defensa de los derechos humanos. Porque a Pimentel, porque le tengo un gran respeto por el trabajo que hace en el barrio donde labura. Laburar en La Matanza me parece no es lo mismo que trabajar en Capital Federal. A Verdú también, porque Correpi me parece es un organismo de los más serios hoy en día, que cada vez va tomando más relevancia. Y a Nacho, que quizás es la persona con la cual más diferencias puedo tener personales, no públicas, lo cual no lo debería traer a colación en este momento. Y pero ya viste cómo arrancamos el programa nosotros. Varias cosas podía haber dicho de eso. Y Nacho también, me parece que La Poderosa es el movimiento que más creció en los últimos años, que representa causas muy importantes en la movida popular, no a nivel masivo, ¿no? Pero que son tres referentes que creo y espero que con la empatía puedan seducir al público. Yo cuando hablé con ellos y cuando hablo con todos y me preguntan qué es lo que espero, lo digo como militante, no como productor de festival. Aprovecho un espacio comercial para tratar de generar algo en la gente. Claro. Si podemos, sería genial. Claro. Esa es la idea, la verdad. Claro, claro. Lo que convoca es el festival y le agregamos por otro lado, digamos, que alguien se pueda ir con alguna cosa de las que se dijo repiqueteando en la cabeza, ¿no? Sí, exactamente. Un poco la idea. Bueno, ¿y qué bandas va a haber? Va a estar Caramelo Santo, que es como la más conocida, tiene 25 años de trayectoria. Edu Schmidt, que es uno de los fundadores de Árbol. Sí. Después vienen de La Plata los chicos de Caracola Contramano, que no es una banda conocida, pero vienen trabajando muy bien y hacen una mezcla de rock y cumbia muy buena. Y muchas bandas que son del under, como se le dice, o de barrio, que no son conocidas, pero que todas tienen una excelencia musical y van a ofrecer un buen show para la gente. ¿Cuánta gente metieron el año pasado para tener como piso este año? En el festival del año pasado fueron 600 personas. Bien. Y ahora esperamos 1000. Bien. Bien, la verdad que es una convocatoria interesante, más las que se sumen a través de la radio, porque vamos a estar pasando algunos segmentitos de los, sobre todo de los acústicos que se den allí en el escenario que vamos a tener cerca, y también vamos a poder reflejar todo lo que esté pasando alrededor, pero por supuesto, como siempre hacemos cada vez que transmitimos algo, no los invitamos a escucharnos, sino que los invitamos a ir, y a, en todo caso a vernos en vivo como participantes del evento, y bueno, para los que no puedan ir, siempre está bueno a través de la radio poder prenderse, ¿no? Este fin de semana, bueno, pasó que estuvimos en Mar del Plata haciendo una cobertura especial de lo que fueron las jornadas de escrache y de repudio a la domiciliaria a Miguel Echecolás, y uno veía allí en la, en el Facebook Live que hicimos, que nada, la gente se engancha desde diferentes puntos del país, ¿no? Desde un montón de gente que estaba en Buenos Aires y no había podido viajar, hasta gente que nos escribía desde el, no sé, o sea, había gente que nos estaba viendo desde Australia, o sea, con lo cual supongo que estarían sin dormir porque sería la madrugada ya, viendo la señal que generamos a través del Facebook. Así que siempre es importante poder llevar hacia afuera a la gente que no pueda ir, llevarles el evento, pero siempre es más importante vivirlo, estar ahí, poder participar sin nosotros como intermediarios. ¿Te quedás? Por favor. Bueno, listo. Después seguimos hablando entonces con Nazareno Robielo, que va a estar organizando con mucha otra gente el próximo sábado desde las 15 horas. 15 horas en el Conex, que queda en Sarmiento 3131. Ahí está, es fácil. Sarmiento 3131, un lugar bellísimo aparte, muy lindo para ver y escuchar bandas, y un espacio para disfrutar cuando uno está ahí adentro. La verdad que es un lugar muy lindo, y nosotros estamos entusiasmados también de por nuestra participación, y el lugar también, digo, más allá de la propuesta que nos hizo Nazareno, que fue lo que más nos interesó, el lugar también nos ayudó a decidirnos a perder un par de días de vacaciones para... No lo hagas sentir culpable al pibe. No, jamás me sentiría culpable, por nada. Él es judío, ¿viste? Tiene esa cosa de la culpabilidad y dale, y te mete culpa, ¿viste? Es una cosa de loco. Vos andá que nosotros seguimos charlando acá. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Bergin, activista del movimiento Travesti Transsexual, presidente y primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, estamos, recién nos preguntan los compañeros de Ecos Córdoba cómo va la edición número uno de La Retaguardia en papel. Está casi agotado, nos quedan creo que 50 ejemplares, que quienes todavía no tengan uno nos pueden pedir a laretaguardiapapel@gmail.com, laretaguardiapapel@gmail.com, y como la revista es de distribución gratuita, nosotros les informamos ahí cuánto sale el correo para que ustedes se hagan cargo de abonar el correo, que siempre les va a salir más barato que cualquier revista que puedan conseguir en el kiosco. Y ya estamos laburando en el número 2, que verá la calle en la jornada a 9 años del secuestro y desaparición, y ahora sabemos desde hace algunos años también asesinato de Luciano Nahuel Arrúa, que será como siempre, que será como muchas otras veces en la plaza del barrio 12 de octubre, donde vivía Luciano, donde vive parte de su familia aún, allí en Lomas del Mirador. La contratapa de ese número 2 va a ser otra vez con la firma de Alfredo Grande, y le pedimos que escribiera sobre Cromañón, no solo porque Alfredo se ha vinculado al movimiento Cromañón desde el primer momento, sino también porque, bueno, es un tema que ha sido siempre clave en nuestra agenda, no solo cuando se acerca la fecha que pasó hace algunos días del 30 de diciembre. Creo que todos, más o menos, recordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos aquella madrugada de lo que estaba pasando en Cromañón, aun cuando todavía no se sabía la magnitud del desastre. Aquel 30 de diciembre del 2004. Y la verdad es que, por más que sepamos, digamos, qué estábamos haciendo en el momento que nos enteramos, nada podrá igualar a lo que les pasó y les pasa a las familias de aquellas personas que quedaron en Cromañón, así como a los miles de sobrevivientes, ¿no? Porque muchas veces, y por cierto con toda razón, se habla de las familias que perdieron a sus chicos y chicas allí en Cromañón, pero también hay miles de sobrevivientes que siguen con sus vidas con la marca, con esa marca que no se va, ¿no? Queremos recibir a un amigo de esta casa, lo nombramos, bueno, nosotros en particular aquí en La Retaguardia casi no lo nombramos, pero lo nombramos cuando tenemos que repudiar que nos corte antes o esas cosas, pero en todos los programas de la radio que arrancan diciendo aquí nos opera Natacha Bianchi, y ustedes escuchan que en la M690, en los programas que salen como este por AM690, nos opera Julio Pardo, y lo tenemos en línea. Queremos charlar un ratito con él. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu casa, La Retaguardia. Hola, buenas noches, Fer, buenas noches, Euge. Y bueno, buenas noches a Nati también, ahí compañera de control. A tu colega. Estamos saliendo bien por la 690, nos podemos quedar tranquilos. Están saliendo bien por la 690. No hay fútbol. No hay fútbol. No hay fútbol. Fines de enero no hay fútbol. Bueno, nos podemos quedar tranquilos que no nos levantaron por fútbol en el día de hoy. No. Bueno, más allá de esta distensión inicial con Julio, lo convocamos porque él es sobreviviente de Cromañón. Y queríamos charlar a propósito de a ver, estas cosas traumáticas siempre a cada uno le pega, cada uno las asume como puede, ¿no? Siempre lo decimos cuando hablamos de las víctimas del terrorismo de Estado, cada uno lo lleva de una manera diferente. Por lo tanto, no te vamos a preguntar cómo lo llevan los sobrevivientes. Sí queremos preguntarte qué es Cromañón para vos como sobreviviente. Cromañón para mí, la verdad que nunca lo pensé que sería Cromañón para mí. Sí, fue, como te puedo decir, es como me marcó en la vida. Uh-huh. Cromañón. Muy duro, es muy duro llevar el nombre, el tema Cromañón encima, en la vida. La verdad no puedo ni ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? No te puedo llegar a decir lo que es, porque uno si no lo lleva no lo va a sentir. Uh-huh. Es duro, es muy duro Cromañón para mí y para muchos sobrevivientes más. Es una desgracia que pasó y la llevamos con mucha dureza. Uh-huh. Es difícil encontrar palabras cuando algo duele tanto, ¿no? Sí, es muy, se me hace muy difícil. Uh-huh. La verdad, nosotros hablamos con todos los chicos sobrevivientes y es muy difícil llevarlo. Claro. Hoy charlábamos antes de comenzar el programa, cuando estábamos pensando por dónde llevar la charla contigo, y teníamos ganas de hablar de cómo el Estado se hace cargo o no de los sobrevivientes, ¿no? Porque uno lo que supone es, a ver, se puede discutir el nivel de responsabilidad del Estado, pero hay una responsabilidad del Estado clara para nosotros, clara y alta responsabilidad del Estado, sí. Lo que sucedió en Cromañón, en no haber controlado previamente, en todas las cosas, sí, que ya más o menos sabemos de esa historia, de ese lugar, y de todo lo que se facilitó para que después sucediera lo que finalmente sucedió. Entonces uno supone que después de eso, a modo de suplir el error, si se me permite, el Estado debería hacerse cargo de alguna manera de que los sobrevivientes tengan posibilidad de acceder a un tratamiento por lo traumático, más allá de lo físico, ¿no? Claro, más allá de lo físico ni hablar. Sí. Pero para quienes no tuvieron ninguna consecuencia física, de lo que es el estrés postraumático, que muchas veces lleva años o a veces toda la vida de acompañamiento. ¿Cómo es la presencia del Estado después de Cromañón? Cero. La verdad, cero. El Estado es cero. Desde que salió la ley, nos dejó de lado totalmente a muchos sobrevivientes. A padres también. El Estado no está presente, no se presenta. O sea, es cero, no te puedo decir que está presente porque no está presente el Estado. ¿La ley qué implicó para ustedes? La ley consiste en atención médica, psicológica, física, farmacia, remedios. Todo de manera gratuita. Todo de manera gratuita. ¿Eso lo tienen al día de hoy? No lo tenemos. ¿Cómo no? Si está la ley. No se cumple la ley. No. Somos muchos sobrevivientes, hay muchos sobrevivientes que ya no tienen asistencia psicológica, ni... Me pongo mal porque... Perdón, No. Al contrario, están pasando muy mal momento los chicos y no... O sea, la ley no se está cumpliendo. O sea, hay un montón de pibes y pibas que vos decís que, más allá de que es un derecho por ley, no reciben la asistencia. No están recibiendo la asistencia. ¿Y la cuestión de los medicamentos, cómo es? ¿Qué sería que a partir de recibir la asistencia, si te dan medicación, vos puedas acceder gratuitamente a esa medicación? Exacto. Hay más eso. Nosotros teníamos farmacia en todo punto de Capital Federal. Hoy en día nos dieron un solo punto de Capital Federal para buscar esos remedios, que están en el centro de Capital Federal. Claro. Pero eso lo reciben una mayoría. La mayoría que está metida dentro de la ONG que hay. Son los chicos de Capital nada más que lo recibe. La atención médica también. Los chicos que están alrededor, en provincia, no están recibiendo nada. Recordamos que buena parte de la asistencia de ese día a Cromañón, porque era público que seguía callejeros, venía de Gran Buenos Aires, ¿no? De Gran Buenos Aires. Muchos vinieron, hay muchos de Mar del Plata que tampoco aparecen. No le están dando nada. Claro. Y la ley decía algo a propósito de que pudieran acceder a algún trabajo o que tuvieran algún subsidio. Sí, está el subsidio que nos están dando ya hace 12 años, porque el primer subsidio fue en el 2005. 12 años, se hizo ley en el 2000, espera que no recuerdo cómo se hizo ley. Fue en el 2000, creo que fue en el, en el 2010 se hizo ley. ¿Te puedo preguntar cuánto reciben de subsidio? Sí, recibimos 2.740 pesos, que fue subiendo a medida que fue por año. Claro. ¿Tenés idea de cuántos pibes y pibas tienen acceso a este tipo de derechos? El subsidio de todo esto tiene acceso alrededor de más de 1.200 chicos sobrevivientes. Y padres, ¿no? Eran mucho más las personas que estaban ahí que sobrevivieron, ¿no? Eran mucho más, pero hoy en día nos enteramos que esos chicos y padres sobrevivientes le dieron, organizaron con el gobierno para que se callen y no abren. Decían, no sabemos la cantidad que son. No tenemos la cantidad que son. Pero más de 1.200 chicos, calculamos que son, calculando más de 1.200 chicos estamos recibiendo el subsidio. Y hay muchos chicos que no están recibiendo tampoco. Claro. Que están luchando por la ley. Que cuando salió la ley, le pedíamos que se fijen que había chicos que están quedando afuera y no se preocuparon. O sea, lo dejaron afuera y presentaron todos los papeles que eran sobrevivientes. Julio, estamos aquí, como nos está acompañando en la mesa como invitado Nazareno Robielo, y quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Buenas Julio, noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, acá estoy mirando algunos datos, figuran por lo menos 1.432 heridos de esa noche y se sabe que hubo mucho más de 2.000 personas. Pero yendo a algo en concreto, ¿qué es lo que más te gustaría que haga el gobierno con esta causa? Lo más que me gustaría que se empiece a hacer cargo, que se fijen que los chicos que necesitan, hoy en día, padres que necesitan, me gustaría que los chicos que queden están afuera, o sea, de fuera de la ley, que nos incluyan a la ley, que tengamos más atención médica y menos plata, una forma de decirte. Claro. Sí, sí, con el... Que le den trabajo a los chicos que necesitan. Uh-huh. Que se presente el Estado. Que esté, como dice nuestro señor presidente, que va a estar, que cumplan lo de la campaña, ¿no? Que el Estado va a estar presente. Bueno, está pidiendo quizás ahí en ese último punto un poco demasiado. Pero, sí, pero bueno, es la ilusión que tenemos, claro. ¿No? El grupo de nosotros sin derecho, no hay justicia. El deseo de que todos tengamos dentro de la ley que estemos. Uh-huh. Che, ¿el grupo tiene algún lugar donde encontrarlos? ¿Alguna página de Facebook? Tenemos la página de Facebook, que es Cromañón sin Derecho No Hay Justicia, sino en el grupo, que es Sin Derecho No Hay Justicia sobre sobreviviente de Cromañón. Uh-huh. Bueno, buenísimo, Julio, te agradecemos muchísimo haber puesto en palabras lo que te pasa y lo que has podido poner en palabras acerca de esta marca que es Cromañón para vos y para mucha otra gente que estaba allí esa noche. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Y por último, quiero decir que el 30 de diciembre, que nosotros todos los años hacemos marcha, todo eso, uh-huh. que por favor, que la que está de cargo la ONG no nos tienen abajo. Que no nos tire abajo porque es un día muy especial para todos. Uh-huh. Bueno, eso quería decir. Está muy bien. Abrazo, querido. Muchísimas gracias por todo. Bueno, un beso grande. Hemos charlado con Julio Pardo, nuestro compañero, operador técnico en la AM690. Es, para los que nos escuchan a través de la radio, el que toma la señal de la retaguardia y nos pone al aire cada jornada, en no solo este programa, sino muchos de los programas que pasan por aquí por nuestra radio. Y bueno, nos ha hablado sobre cómo le ha pegado a él Cromañón, ¿no? Qué complicado que es a veces, digo, cuando pensamos que queríamos charlar sobre Cromañón, hay algunas referencias claras, claves, con las que charlamos siempre en los diferentes programas. Gente que está, que quizás eran militantes de antes, entonces, aunque hayan perdido seres queridos, digamos, tienen mayor facilidad para poner en palabras. Nosotros quisimos hoy hablar con Julio porque la mayoría de los pibes y pibas que sufrieron Cromañón son Julio, ¿no? Son pibes laburantes. Julio tiene la suerte de tener un laburo, pero muchos otros seguramente no, pero son pibes de barrio que habían ido a ver un recital y que terminaron como terminaron, hayan podido salvar sus vidas o no. Y pensar que no hay asistencia psicológica siquiera del Estado para poder sobrellevar un trauma tan grande como el que implica haber participado y haber sobrevivido, ¿no? Que muchas veces la sola supervivencia es un trauma enorme. Uh-huh. En estos casos, no tener la asistencia debida, no tener la contención debida del Estado que ha sido responsable de la masacre, aparece como mucho, ¿no? A mí por lo menos me aparece como mucho. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. O imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Si estás desde el comienzo del programa, sabés que nos está acompañando Nazareno Robielo, si no te lo cuento ahora de vuelta. Nos está acompañando Nazareno Robielo, que es productor musical, hace radio, es compañero y amigo reciente, pero amigo ya de esta casa. Oh, gracias. Y es más, es el hit máximo de audiencia de La Retaguardia en vivo. A través de Facebook, que fueron los cacerolazos de Congreso. Íbamos con la premisa de superarlo a lo que fue el Scratch de Checolás, pero metimos nada más que 60.000 personas en el vivo, nosotros, y él metió... ¿Cuánto? ¿Vos te fijaste? Sí, todos los días. Ya van más de 113.000. 113.000 metió. No, tiene no, una respuesta lógica, igual no, eso. Mucho más mediático un cacerolazo con un Scratch a un genocida. Sí, yo creo para que mí. habría que pensar, es interesante pensarlo, porque para nosotros también es una herramienta nueva, y nosotros que somos pinchos más de radio, más allá que tengamos el portal de noticias, la cuestión de la transmisión en vivo, a mí en particular me genera la cosa, me lleva tiempos atrás, porque tiene como una lógica también muy de móvil, ¿no? Digo, a mí me gusta hacer eso, pero también me parece que lo que se viene dando con estas explosiones de masividad a las que quizás nosotros no veníamos tan acostumbrados, digamos, se generan en las escuchas de la radio y en las lecturas en la página, se generan estos tipos de boom, pero más por goteo, ¿no? Digamos, nosotros tenemos notas leídas por centenares de miles de personas en la página, pero se generan por ahí en 2 semanas, en 3 semanas, en muchos casos en meses. Y esto es ahí un montón de gente viéndote en vivo, es medio como raro para nosotros, todavía lo estamos explorando, pero creo que los dos casos, en aquel cacerolazo del Congreso y en este Scratch de Checolás, lo que había es, bueno, en aquel caso no había casi ningún medio, ¿no? No había ni siquiera otros medios alternativos. Yo vi, últimamente estuve buscando en algunos otros medios y algunos más estaban también transmitiendo en vivo a través de Facebook algunos medios que conforman el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares que nosotros integramos. Pero el otro día, por ejemplo, lo que se dio como claro y clave, sobre todo en el silbetazo contra Echecolás, más que en la marcha, porque la marcha fue en el centro, entonces había algún que otro móvil que pasaba cada tanto o alguna cámara de C5N quizás desde el hotel provincial, pero en el silbetazo ya no había nadie, digamos, ¿no? Y estábamos solo los medios alternativos, no solo nosotros, estaba la agencia Pacurondo, había algunos otros medios más transmitiendo, pero se generan como esas concentraciones de público que nada, se van replicando por redes sociales y de repente te encontrás con que 60.000 personas estaban viendo lo que nosotros estábamos transmitiendo. Pero bueno, nos íbamos. Te digo, tiene que ver con un montón de factores. Yo lo que dije antes lo dije porque nunca me saco del lugar de la mediocridad que hay en la izquierda, entre comillas, porque nosotros también cometemos errores. Era domingo, en verano y a las 5 de la tarde. Eso también te quita audiencia. Hablando netamente de lo que es lo marketinero. Ah, vos estás diciendo de por qué todavía nos doblás en audiencia. No, porque no, un análisis externo a si yo existo o no existo. Pero y obviamente cumplo. O sea, domingo a la tarde no. No, es el día con menos flujo de datos en las redes sociales, siempre. Sí. Es parte de otra parte de mi trabajo, de otra cosa que hago. Uh-huh. Que es cagar bandas y ser productor de música. Bueno. Hablando de eso justamente, del ser productor musical, ¿cómo es hoy ser productor musical? Ya pasaron 13 años de Cromañón, pero sigue habiendo un efecto Cromañón en los shows. Es muy difícil ser productor en Buenos Aires sobre todo, porque en las provincias tiene otras aristas, es muy, muy difícil, pero más que nada por lo económico. Acá en Buenos Aires hay miles de peleas que se plantean en el mercado entre lo que llaman bolicheros o dueños locales, los músicos que siempre se creen como por ahí la parte barista o revolucionaria de esta triada, y los productores que estamos en el medio. Una clásica es que los músicos quieren tocar en lugares lindos, esos lugares lindos no suelen ser muy grandes para las bandas que quieren tocar, uh-huh. Y los lugares pequeños, la mayoría tienen deficiencias o edilicias o de sonido que estas bandas, la mayoría, no quieren tocar. Entonces, en eso va siempre una negociación de dónde podés tocar. Sigue siendo muy difícil encontrar lugares en Capital Federal que sean acorde, digamos, para el desempeño de un show. Eso como algo sencillo. Después uh-huh. hay cosas más profundas que tienen que ver con el rubro, con el mercado, que todavía no cambiaron. Como decía, fuera del aire, la mayoría de los locales no puede estar habilitado por determinadas cosas. O sea, se divide siempre en categorías: boliche clase A, clase C, club cultural clase A, clase B, clase C, clase D, y cada habilitación que vos tenés te pide un mínimo de cosas, que puede ir desde matafuegos, y siempre, o sea, podemos salir ahora si querés y ver boliche con los matafuegos vencidos, uh-huh. como un detalle. O sea, vos decís que ya se aflojó aquel... porque al principio hubo como una cosa de... sobreactuación del Estado en la vigilancia de estos lugares, y entonces no había lugares para tocar, por ejemplo, porque estaban todos volaron cerrados. Todos. Y vos decís que ahora ya eso se aflojó un poco. No aflojó, pero como comunicadores vieron que siempre estamos diciendo lo que le sucede a los más vulnerables. En cualquier rubro es así. Uh-huh. O sea, si vos sos Conex, y son amigos, te lo digo, te pasan pocas cosas. Ahora, si sos un centro cultural, te van a clausurar. Entonces, claro, no tiene que ver con que aflojaron, porque en el 2014, si no me equivoco fue el 2014, cerraron sí. más de 60 centros culturales en un semestre. Uh-huh. Fue un año tremendo, de hecho ahí yo perdí trabajo, parecía una película y llorábamos, porque habíamos perdido puesto de trabajo en una escuela de música, una locura. Pero tiene que ver con eso, no con el haber aflojado. Porque a los locales pequeños los persiguen, uh-huh. pero siempre está enfocado en el sector más vulnerable. Pero lo peor es que lo mismo hacen los músicos, cuando piden derechos o le piden al SADEM, que es un sindicato que lo único que tiene es un convenio laboral, no es un sindicato totalmente legal, le piden que vayan a inspeccionar a los locales. Hay una enemistad muy grande entre todos los que componemos el mercado, pero nadie pide que vayan a inspeccionar el Luna Park. Claro. O sea, quieren que cierren locales pequeños, de gente que apenas subsiste. O sea, uh-huh. nos peleamos entre nosotros. Un ejemplo con canchas de fútbol. Vos tenés una regulación municipal que, por ejemplo, ninguna medianera o ningún techo o ningún balcón puede superar la vereda. O sea, tiene hasta el límite de la vereda. El uh-huh. cilindro de Avellaneda, literalmente la parte del cilindro, tiene lugares, esquinas donde pasa a la calle. Entonces, ahí es un ejemplo que no puede estar habilitado. Las escaleras de la cancha de Boca. Así hay un montón, o sea, de lugares públicos que no pueden estar habilitados. Porque están por encima de la vereda, digamos. Cada uno tiene su defecto. Claro. Qué sé yo, hay boliches que están habilitados como local clase C, que es como la clase máxima, digamos, donde tenés todo permitido que la gente baile, que en su momento era todo un problema que la gente esté bailando en un local, porque uh-huh. cerraban un centro cultural porque había gente bailando. Digo, las medidas de seguridad que vos tenés que tener son muchas. A partir de determinada capacidad, tenés que tener una ambulancia, socorristas, cantidad de seguridad por personas, el permiso municipal, o el informe municipal que vos emitís de que va a haber tal show. Los lugares que cumplen estas condiciones son muy pocos. Muy pocos. Digo, me puedo quemar o prender fuego yo mismo. Te digo, hago un evento en el Conex. Yo sé que no van a ir 2.000 personas. Entonces no contrato una ambulancia porque me cobran 10.000 pesos que yo no tengo y necesitas una ambulancia a partir de 2.000 personas. Uh-huh. Como yo ya sé que no van 2.000, no la contrato. Digo, si este mismo sábado van 2.000 personas y pasa algo, yo me estoy prendiendo fuego, pero como... Pero vos a las 1.999 tenés que parar de... tenés que cerrar la entrada. Ahí entramos en otro juego. Claro. A ver. La capacidad. Todos superamos la capacidad habilitada. Todos. O sea, te puedo dar miles de ejemplos. El Rally Barrio tocó en el Conex para 2.500 personas, cuando vos la habilitación en el patio la tenés como máximo para 2.000 personas. O sea, estoy haciendo como antipropaganda, ¿no? Del evento, todo lo que hago. Pero es que es la realidad. Pero una cosa, o sea, es el debate político, vale, y otra cosa vale es la charla comercial. Más vale contarlo. Y es así. En muchos casos, lo que sucede es que los mismos órganos de control dan habilitaciones que no se condicen con la realidad, ¿no? Muchas veces la culpa es del propio Estado de que se supere la cantidad de asistentes porque entra más gente. Y entra más gente, tampoco, bueno, digamos, hay casos en los que, como fue el caso de Cromañón, en los que se metió muchísima más gente de la que decía la habilitación y de la que el lugar podía soportar. Pero, de todas maneras, si se hubiera metido más gente que lo que decía la habilitación y menos de lo que se metió en esa noche, quizás hubiera estado bien, ¿no? O sea, es muy difícil cumplir con las leyes porque las leyes ponen un techo demasiado alto. Marca un precedente, igual que Cromañón. Yo era pibe, sigo siendo pibe, pero tenía 14 años, era fan de Callejeros también, y siempre cuento lo mismo. No fui porque me dijeron que quizás no entrábamos aún con la lista, estábamos en lista. Uh-huh. Y a mí, si vos me decís que voy a un evento, estoy en la lista, y aún así no entro, me sonó raro. Claro. Y no fui. Y los que fueron, bueno, fueron. Uh-huh. Marcó un precedente porque hasta ese momento nadie se planteaba las cosas como hoy. Hoy vos tenés que hacer un tratamiento inífugo en todos los locales, del local en sí mismo, ¿no? Y además de cualquier tipo de escenografía, vos tenés que presentar el papel de los bomberos, que no sale muy caro, de una bandera o lo que sea, vas a una estación de bomberos, les compras el líquido, ellos te hacen, digamos, la firma y lo tenés correctamente. Eso no existía en esa época. Digo, quizás no tenía ni fugado el techo, ni las paredes, ni nada. Hoy ya con ese tipo de cosas se trabaja de otra manera. Y la conciencia que tenemos todos también es otra. Yo creo que no nos cuidamos, pero nos cuidamos más que en aquella época. ¿Y a los músicos les cambió la mirada desde lo que vos ves? Yo tengo una mirada muy crítica sobre los músicos, sobre todo de un sector que se llama trabajadores. Y no conocen ni sus derechos ni sus obligaciones, cosa que siempre es vital, conocer tus derechos y tus obligaciones. Pero no, creo que el músico es una persona que no se cuida. Y está el reviente, ¿no? Siempre la cultura del aguante en el rock, que yo como productor la tiro abajo, y todas las bandas que trabajan conmigo tienen prohibido el consumo de drogas en horarios laborales y tienen prohibido el acceso de mujeres a camarín. Este soy yo. adentro del ambiente laburar así, te puedo asegurar que es muy difícil. Es para pocos. Pero no, creo que los músicos no se cuidan. Y de hecho ha habido más muertos. Un pibe murió porque le dio una patada al micrófono. Y vas a locales que tiene una trifásica ahí con todos los cables pelados. Y decís, de acá no salimos. Bueno, a nosotros nos sorprendió, debo decir, es la primera vez que nos pasa, que nos invitan a un evento a hacer una radio y nos piden nombre completo y DNI de los que vamos a ir para y fecha de nacimiento para tener un seguro, para tener una RT. Es la primera vez en mi vida que me pasa una cosa así, por suerte, ¿no? Pero ahí es cuando uno también toma dimensión de todas las cosas que hacemos así como podemos, ¿no? Es que ahí la crítica al gobierno, me parece que en cualquier ley que sacan, esto para mí lo podemos analizar con cualquier ley, el error es analizar a todos por igual. Yo no le puedo pedir un local para 60 personas lo mismo que le pido un mainstream de 7.000 personas. Digo, con las 125 de campo es lo mismo, con la ley de medios es lo mismo, con cualquier ley es lo mismo. Yo no le creo al Estado que saque una ley para todos, tener gente capacitada para, digamos, sacar un convenio para cada caso. Bueno, acá porque claramente algunos centros culturales no resultaban muy peligrosos, algunas milongas donde la gente bailaba y eran seis bailando en una pista no resultaban peligrosas, sin embargo, hoy es complejo, digo, sobrevivir como... Triste la persecución, además, de la cultura. Totalmente. Es muy triste. Bueno, todavía está, por ejemplo, por citar un caso, la milonga de Cochabamba 444, cerrada todavía, ¿no? Y era un lugar al que nosotros hemos ido varias veces y, sinceramente, no corríamos ningún peligro. La verdad ahí es que no parecía. Más que quedar atrapados, digamos, por ir todos los jueves. Ese era el mayor peligro, ¿no? Y quizás eso termina siendo un peligro para mucha gente que prefiere que ese lugar esté cerrado a que la gente se junte y pueda bailar un tango y quizás después, tomando algo, pensar juntos y esas cosas que a veces son para algún sector bastante peligrosas. Nos preparamos para irnos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Yendo, dos cosas últimas. Nos vino a repetir la invitación para el sábado. Este sábado en Conex. Vamos a hacer menos de 2.000. Sí, por supuesto, cortamos a las 1.999. Sí, no va a pasar nada. Nosotros lo certificamos. Bien, a las 15 horas hasta las 3 de la mañana con un cierre a pura cumbia. 200 pesos, las entradas muy baratas, más de 20 bandas. Nosotros ni en pedo nos quedamos hasta las 3 de la mañana, pero sí vamos a estar desde tempranito a las 17. 17, ¿no? A las 17 ya vamos a arrancar con la transmisión y con la radio abierta. Y la segunda y última pregunta es: ¿cómo es tener rastas en verano? No es jodido, peor es tener pelo lacio. Lo que genera calor en mi cabeza es el pelo lacio y no las rastas. Todo eso que tenés ahí no me genera calor. No te cree nadie. Te ve ese comentario que hiciste, re envidioso, no, terrible. No, ¿cómo es ser pelado en invierno, en verano y toda la vida? Perdón, envidioso que sos, chabón. Mirá, tiene unas rastas divinas del tipo. Yo debo decirte, a mí, durante... yo hice lo imposible para no pelarme. Y no te dan calor los bigotes, ridículo, anda. Porque me encantaría tener pelo. Pero el día que me pelé, dije, qué bueno que está esto en verano. En invierno me cago de frío y no me gusta ninguna gorra y pasa. Pero en verano es lo más. Además, ducharte en 10 minutos porque no tenés que crema enjuague ni nada de eso que uno usaba antes. Yo tampoco. No, vos tampoco. ¿Y cómo haces? ¿Qué? ¿Te metés? ¿Te mojás? Te lavas normal. Igual ningún ser humano se tiene que lavar la cabeza todos los días. Hace mal, a empezar por ahí. Pero no, con que te laves una vez por semana el pelo está perfecto. Me avisó tarde, quizás por eso me quedé pelado. Bueno, no sé. Nos vemos, che, hasta la semana que viene.